Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis, un nuevo programa en este martes 4 de noviembre, un nuevo programa del Choco. Y es que tenemos que decir que el otoño ya llegó, llegó aquí a nuestra querida vieja Iruña, a nuestro pueblo de Berriozar. Ha llegado, nos ha traído frío, porque anda que no hacía ni poco frío y a la mañana que he tenido yo, que iba pues como podía, más o menos estos días, sobrevivir con la ropa pues que creía que era conveniente y al final ya me he tenido que poner en uno de mis jerseys gordos para poder estar a gusto y además con esta lluvia y este todo, pero no pasa nada, el otoño ha llegado, tenía que llegar y aquí estamos estamos a salvo en los estudios de Berriozar y Ratia y vosotros y vosotras allá donde estéis, porque vamos a pasar 60 minutitos aquí con buena música, con buenos temas, con buenas ideas que vamos a compartir con vosotras y con vosotros. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues ya sabéis, repasaremos la actualidad. En el Choco Social vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, algo que ya se está fomentando, que está ahí, pero que todavía de vez en cuando hace falta recordar qué es, en qué consiste, para qué nos puede ayudar. Pues aquí vamos a coger, vamos a describir las claves más básicas. También en el Choco la Sexualidad, esta semana, ritos sobre sexualidad en diferentes culturas. En el Choco del Recuerdo, ni más ni menos que a Mafalda, vamos a recordar. Vamos en el Choco, en la sección de Tu Choco, a rescatar una entrevista que nos ha parecido muy interesante y que yo creo que de vez en cuando puede venir bien rescatar el tema del suicidio de la mano de Silvia Galarreta, nuestra psicóloga colaboradora del programa. Y en el Choco del Bienestar vamos a conocer la música y el poder que tiene en nuestro organismo. Que estáis por Facebook, fácil, contacta con el programa si te apetece, búscanos en Choco Berriozar y Ratia, sino también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozaryratia@hotmail.es. Todo lo que consideréis más oportuno será atendido aquí por medio de la gente que estamos en los estudios de Berriozar y Ratia. Y yo creo que poco más que deciros, que vamos a comenzar el programa y yo quería hacerlo porque pues me apetece hoy un poco, estoy con, no sé si será el otoño que ha llegado a la vida, no sé qué es lo que sucede, pero me apetece hacerlo con el recuerdo de una canción que seguramente que hemos bailado a lo largo de nuestra vida, que nos habrán sacado por ahí a bailar, que hemos cogido nosotras a alguno o alguna amiga y que le hemos sacado a bailar, y es ni más ni menos que la canción de Marina, Marina, Marina, y no me digáis por qué me apetece, pero me apetece un montón escucharla. Así que os dejo con ella y ya nos ponemos a repasar la actualidad. Porque a más tiempo buena cara y esto yo creo que anima a cualquier persona, ¿verdad? Ni maite sin duda, gaur maitatzen zaitu. da zeurere marina, bihar maiteko zaitut, ni maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, da zeurere marina, bihar maiteko zaitut. Marina, Marina, Marina, bihotzez maite zaitu, irribarre eder horrekin, zoratzen baina uzuzu. Nik maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut. Nik maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut. Marina, Marina, Marina, bihotzez maite zaitu, irribarre ere horrekin, zoratzen baina uzuzu. Ni maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut. Ni maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut. Marina, Marina, bihotzez maite zaitu, irribarre ere horrekin, zoratzen baina uzuzu. Ni maite zintudan, gaur maitatzen zaitu, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitu. Ni maite zintudan, gaur maitatzen zaitu, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitu. Y comenzamos haciendo repaso a la actualidad. Vera resta importancia a la inundación que obligó a trasladar a diferentes pacientes graves en el complejo hospitalario. María Chivite, nueva secretaria general del PSN, al no haber más candidaturas. Barcina comenta que hay cero condenados e implicados por corrupción en Navarra. La presidenta navarra defiende luchar siempre contra la corrupción, una lacra que no tiene que existir. Caja Navarra gastó al menos 8,3 millones en dietas entre 2002 y 2012. Un grupo de 25 consejeros, con Miguel Sanz y Yolanda Barcina a la cabeza, se repartió el 70% del montaje. El cobro por acudir a escuchar conferencias se mantuvo hasta la misma desesperación de la entidad en 2012. Perdón, desaparición. Osasuna estará salvado si el Parlamento Navarro aprueba la propuesta. Deberían hacer un esfuerzo. Manifiesta que la Junta Gestora es optimista, a pesar de reconocer que en estos momentos hay partidos que no se han posicionado a favor. herido un hombre de 53 años en un accidente laboral en Funes tras caerle encima una máquina. Barcina apoyará la reforma fiscal del PSN, pero le gustaría poder reducir más los impuestos. Y finalizamos comentando que Geroa Bai considera injustificable la lentitud en las administraciones en la concesión de ayudas a Baztán. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar Irratia, 8:41 minutos de la noche, y en este caso seguimos con la sección de El Choco Social. Ya sabéis, una sección dirigida a poder tratar sobre diferentes temas que están en nuestra sociedad y que de vez en cuando es importante tenerlos presentes, analizarlos un poquito y sobre todo reflexionar sobre las diferentes cuestiones. Y esta semana queríamos traeros aquí un tema del que ya hemos tratado en alguna otra ocasión, pero que nos parece importante volver a trasladar y darle importancia por la propia importancia que el tema tiene, y es ni más ni menos que la inteligencia emocional. Es un término que a muchas y a muchos os sonará, y es que desde hace varios años lo venimos escuchando muchísimas ocasiones en lo que es nuestro día a día, y sobre todo llegamos a escuchar la importancia de desarrollar nuestra autoestima, nuestra inteligencia emocional, nuestro propio autoconcepto y múltiples términos similares. Pero sin embargo, al final solo sabemos que son un montón de habilidades que tenemos que alcanzar, pero puede que no tengamos ni idea de cómo poder alcanzarlas ni de qué forma están relacionadas las unas con las otras. Y es que cuando nos hablan de inteligencia emocional, concretamente, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué nos referimos? Pues bien, es una capacidad o un conjunto de rasgos o atributos que debemos poseer y esforzarnos por desarrollar, como los rasgos de personalidad, rasgos de motivación o rasgos de emoción. La inteligencia emocional es un factor crítico en la vida humana. Su labor es desarrollar la interacción entre lo que pensamos y lo que sentimos, ambas operaciones psicológicas básicas. Por tanto, reconocer nuestras emociones y razonar y solucionar problemas a partir de ellas es clave para desarrollar esta capacidad compuesta por una serie de habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades que es importante tener en cuenta? Pues bien, una de ellas es la percepción, la evaluación y la expresión emocional, que consiste ni más ni menos que en saber reconocer nuestras propias emociones, identificarlas y ponerles nombre. Ser capaces de expresarlas adecuadamente también es muy importante. ¿Por qué? Porque es una manera de intentar conectar y sobre todo de trasladar lo que estamos sintiendo en ese momento. Es vital en muchas ocasiones. También otra de las habilidades importantes es la facilitación emocional, que es la capacidad de hacer uso de las emociones al servicio del pensamiento. Para comprenderlo puede ser interesante que se imagine, pues, por ejemplo, un escenario emocional en el que se proyectan emociones y las manipulas y las expresas a gusto de cómo tomar una decisión. Digamos que es una manera de poder tenerlas, estar ahí, ser capaz de traer las emociones al presente para tomar decisiones más inteligentes y sobre todo coherentes. Otra de las habilidades sería la propia comprensión emocional, que sería comprender sentimientos complejos o contradictorios. Además, también saber relacionar nuestras propias emociones y comprender el paso de unas emociones a otras. Esta habilidad es también la relación con aspectos básicos que nos permiten comprender diferentes situaciones, cómo pensamos, determina lo que sentimos y cómo actuamos. Así, es una manera de lograr comprender nuestros pensamientos, emociones y acciones, porque todas ellas están interrelacionadas con unas o con las otras. Y el último paso, la última habilidad, sería la propia regulación emocional, que sería la capacidad de admitir y estar receptiva, receptivos a sentir las emociones como positivas por lo que simbolizan y por lo que nos informan. Y en realidad todo esto es muy importante que lo tengamos presente, que lo tengamos en nuestra vida, que lo podamos llegar a trabajar y sobre todo a llegar a desarrollar. ¿Por qué? Porque es más que importante estar en coherencia entre lo que pensamos y lo que... O sea, entre lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Tiene que haber una conexión entre las partes. Si no, se producen momentos de dificultad y de ansiedad que al final pues pueden derivar en momentos de que no son de agrado concretamente. Por tanto, es muy importante. La educación emocional cada día está más presente en las escuelas. Niños, niñas ya de unas edades tempranas se van educando en toda esta parte. Pero en muchas ocasiones resulta complicado. ¿Por qué? Porque tampoco se les da la importancia que todo ello necesita y sobre todo, si no se nos educa bien emocionalmente, podemos tener muchísimo más riesgos de frustraciones, muchísimo más riesgo de no saber tomar decisiones adecuadas, muchísimo más riesgo de estar constantemente entre un lado y en el otro, y al final todo ello conlleva a que no podamos llegar a sentirnos del todo de manera adecuada. Es importante inculcar en las escuelas esta parte de educación emocional, también las personas pueden llegar a realizar formaciones que nos permitan conectar, aprender, descubrir, ¿para qué? Para tener una vida más efectiva, más llena de sensaciones buenas y sobre todo pues para saber manejar toda esa parte que tenemos dentro, para tener en cuenta nuestras incoherencias y sobre todo llegar a la coherencia más adecuada para poder estar lo más acorde posible con nuestro día a día. Así que esto ha sido toda esta semana en el Choco Social, la importancia de toda esta parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque debe desarrollarse, porque debe estar ahí, porque la debemos comprender, comprendernos y sobre todo desde nuestra propia comprensión es muchísimo más fácil llegar a comprender al resto de las personas. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y esta sintonía nos lleva a otra sección del Choco, el Choco de la Sexualidad. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar aquí en esta nuestra sección de sexo? Pues de los, digamos, diferentes ritos que existen alrededor del propio sexo, ritos exóticos. ¿Por qué? Porque en cada cultura, digamos que han construido sus propios rituales para asumir las diferencias de género y las prácticas sexuales. Algunas comunidades tienen costumbres que, bueno, pueden parecer un tanto peculiares, pero que para las personas que forman parte de esa cultura tienen una plena justificación. Y por eso, pues algunas veces pues pueden chocar con nuestra ideología, nos pueden parecer de una manera, de otra, pero al fin y al cabo, pues es sin hacer mención de lo que existe y ver si nos parece que al menos nos puede resultar interesante conocerlo de antemano. Too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy. Por ejemplo, Sexo oral de iniciación. La tribu Zambia de Nueva Guinea tiene un ritual de iniciación para los jóvenes varones que consiste en aislarlos completamente de las mujeres. Los hombres de la tribu le practican sexo oral a los guerreros más fuertes, luego de lo cual beben su semen. Así que bueno, pues nada, que la tribu Zambia pues es su manera de estar ahí. Para algo les servirá toda esta parte, ¿no? Estos guerreros que luchan, que tal, pues nada, unos a otros allá practicando sexo oral y sobre todo pues me imagino que reforzándoles en aquello que es lo que hagan. Grecia y la homosexualidad. Los antiguos griegos asumían la homosexualidad con toda naturalidad y sin mayor limitación al respecto. De hecho, la educación consistía en entregar a un joven, un hombre mayor dotado de sabiduría, a quien se encargaría de la formación sexual e intelectual de su propio discípulo. Por lo tanto, ningún problema. A ver si esta sociedad nuestra se convierte un poco como la antigua Grecia y al final se deja de dar tanta importancia a saber, a decidir con quién nos acostamos, la importancia que todo ello tiene. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna. También por aquí tenemos sexualidad de los padres. En las Islas Marquesas, un archipiélago localizado en la Polinesia Francesa, se considera perfectamente normal que los niños y las niñas presencien las relaciones sexuales de su padre y madre. O sea, sé que les vean en todo acto. La verdad es que, bueno, pues era una costumbre, pero a mí la verdad es que me parece, vamos, no sé, a mí no me haría ninguna gracia que digamos de que me pasase a mí eso o que me habría pasado eso en mi vida. La verdad es que no me ha pasado, pero bueno, aquí ya sabemos que cada sitio es diferente. Sexo temprano. En las islas Trobian de Nueva Guinea, el comienzo de las relaciones sexuales tiene lugar ni más ni menos que entre los 6 y 12 años de edad. Sin embargo, son bastante rígidos y rígidas en otros aspectos. Por ejemplo, un hombre y una mujer tienen prohibido compartir la comida si no están casados. Este lugar presenta un elevadísimo índice de violencia sexual. La verdad es que es complicado todo esto que estamos aquí compartiendo, porque la verdad es que, bueno, cada cual, cada cultura con sus historias, pero por favor, igualdad real y que todo vaya estupendamente. Represión extrema. En la isla Inis Beag de Irlanda hay fuertes restricciones a las manifestaciones sexuales. A los adultos, a las personas que son adultas, se les prohíbe quitarse la ropa interior, inclusive durante las relaciones sexuales. Es más, la penetración se considera nociva para la salud. La asumen como un mal necesario para la preservación de la especie. O sea, sí, a veces la verdad es que hay algunas que nos dejan bastante alucinadas. Y también por aquí tenemos otra que dice que la educación sexual práctica. En la isla de Mangay, localizada en el Pacífico Sur, los hombres se inician sexualmente a los 13 años. Las encargadas de su educación son las mujeres, quienes les enseñan a mantener la erección por más tiempo y a complacer adecuadamente a su pareja. Pues nada, vamos a mandar unos cuantos a la isla de Mangaya. ¿Para qué? Para que se formen y después estemos muy contentas. Pues ya vemos que en cada lugar, cada cultura, cada mente es distinta y todo ello pues condiciona las relaciones sexuales, la manera de vivir la sexualidad. Para nosotras puede que nos llame la atención una parte de ellas. Para estas personas seguramente que les llame la atención otra parte nuestra. Porque aquí también pues tenemos nuestra propia cultura de la sexualidad y a veces, por mucho que vayamos de progres y de liberales, somos bastante en ocasiones cerradas y cerrados y somos como que nos cuesta arrancar. Luego nos ponemos y pues lo intentamos, pero a veces nos cuesta un poquitín. Pues nada, esto ha sido todo esta semana aquí en El Choco de la Sexualidad. La semana que viene, más temas para seguir ampliando nuestra información sobre el mundo sexual. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn. a purpose when you're wandering aimlessly. Y aquí continuamos, 100.8 de Berriozar Irratia. Nos vamos al Choco del Recuerdo, que yo a veces hablo como de pasado, porque a veces sí que hablamos, bueno, en general todas las personas que hemos hablado ya habían fallecido, pero también vamos a hablar de personajes que me parecen que están muy en la actualidad y que son importante tenerlos en cuenta. Pero hoy no va a ser el día, va a ser otro, que lo tengo por ahí en mente, porque hoy ni más ni menos que vamos a hacer mención de una gran... Vamos, una mente maravillosa que ha estado ahí, que sigue estando y que nos ha aportado muchas cosas, que no es un personaje real, es un personaje que ha sido creado, pero no por ello deja de tener importancia. De quien hablamos ni más ni menos que de Mafalda, la niña que despertó a este nuestro mundo. Y es que Mafalda forma parte de muchísimos cómics y ha estado ahí y es un personaje universal. Sus pensamientos son deseos utópicos que todas las personas llegan a comprender porque las hemos tenido en algún momento en nuestra propia mente y aunque no sean con sus propias palabras, pues hemos pensado en todo lo que ella también puede llegar a trasladarnos en más de una ocasión. Hace poco... creada por el argentino Kino, cumplió 50 años y sigue conservando el mismo poder de hacernos sonreír y sonrojar en alguna que otra ocasión. Habla desde el corazón de una niña, desde alguien al que le han presentado un mundo del que no es partícipe y del que desea comprender muchas cosas antes de seguir creciendo. Por lo tanto, aquí tiene sus dificultades, porque comprender lo incomprensible a veces nos lleva al propio delirio. Pues lo dicho, Mafalda está ahí, está en nuestras vidas y muchas ocasiones pues tiene frases que son muy célebres y que yo creo que podemos aquí hacer mención de alguna de ellas. Por ejemplo, como siempre, lo urgente no te deja tiempo para lo importante y es que esto es algo que nos lo hemos preguntado muchísimas personas. Nos pasamos el día corriendo de un lugar al otro por cosas que... puede que tampoco tengan tanta importancia como creemos y al final dejamos a un lado todo aquello que seguramente sería más importante atender y muchas veces estoy hablando también de una misma y de uno mismo. Otras frases, no es cierto que todo tiempo pasado fuese mejor, lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. También, que nos ha dicho en alguna que otra ocasión, la vida no debería despojarla a una persona de su niñez sin antes darle un buen puesto en la juventud. También, hoy estoy entrando al mundo por la puerta trasera. Y también, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Y quién ha pensado esto en más de una ocasión? Y sobre todo, en los tiempos que corren, que... vemos bastantes injusticias que están ahí y que sí que nos querríamos bajar de este mundo y quizás trasladarnos a otro, pues no sé si a Marte, a Júpiter o vete tú a saber dónde, algún lugar en el que todo empiece de cero y digamos que de alguna manera todavía no esté envenenado y que podamos desarrollarnos de la manera más adecuada. Y también alguna otra frase, pues que la vida... no debería... Ay, perdón, esta ya la he dicho, que se me va la olla. Y también, pues por ejemplo, admitir que se está una persona equivocada es el arikiri del orgullo. Pues sí, Mafalda, todo esto compartimos y lo queremos a ciencia cierta. En muchas ocasiones nos condiciona y este nuestro mundo, pues lo dicho, nos bajaríamos de él. Recordamos a Mafalda que sigue estando ahí, que formará parte de diferentes momentos de nuestra vida, siempre ingeniosa, con sus frases, con sus historias, con su vida, con los cómics, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre la vamos a tener presente. Seems to have a purpose when you're wandering aimlessly.

Y continuamos, son las 9:21 minutos. Hemos escuchado la entrevista sobre el suicidio de Silvia Galarreta. Silvia, te mandamos desde aquí un enorme saludo. Ya sabemos que vas a estar por aquí otra vez más pronto que tarde. Así que un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Y continuamos con la sección de El Choco del Bienestar. Y esta semana queríamos traeros una información relacionada con la música, y es que la música posee un destacado poder curativo para la salud, nos aporta beneficios, propiedades y virtudes interesantes en el tratamiento de enfermedades o también en el estado de ánimo. Lo cierto es que la música se ha convertido en una opción ideal para mejorar nuestro nivel de ánimo en el día a día, y es de ahí que la musicoterapia sea una terapia que nos produce toda esa parte de curación a través de los sonidos. La música es capaz de cambiar y mejorar nuestro estado de ánimo. De hecho, dependiendo del tipo de música que estemos escuchando, esta tiene la capacidad de alegrarnos, de calmarnos. Todo depende del ritmo y de la música que lleguemos a escoger. Se convierte en un excelente medio de expresión, constituyéndose como una, digamos, de alguna buena forma de transmitir todo aquello que sentimos y no hacerlo precisamente a través de palabras o imágenes. Además de las emociones, también la música repercute en nuestro... tiene efectos fisiológicos. De alguna manera, influye sobre nuestro ritmo cardíaco, acelerándolo o volviéndose más lento hasta el punto que sincroniza con los ritmos musicales de las canciones que estamos escuchando. También puede influir sobre la presión arterial, de forma que la tensión aumenta si la música nos estimula y nos activa o disminuye en canciones más calmadas. También puede llegar a influir sobre las contracciones estomacales y también modificar el nivel hormonal. Si, por ejemplo, deseas disfrutar de la mejor música relajante, siempre puedes hacerlo, además del sonido, acompañado de un ambiente que te pueda favorecer el relax, la atención, un lugar para poder sentarte, donde puedas estar de manera confortable, para que al final de esa forma puedes llegar a conectar todo aquello que necesites. Y es que la música es un auténtico placer y muchas veces la tenemos en nuestro día a día. Una canción puede llegar a estimularnos muchísimo, en algunas ocasiones nos conecta con diferentes estados de ánimo, y sí que son en ocasiones las veces en las que nos encontramos en una época de mayor bajón y somos un poco más ocas y decidimos poner música que nos recuerda esa tristeza, conectar con esa melancolía, porque quizás en esos momentos lo necesitamos. Pero a la vez que nos conectan canciones con el recuerdo, todo está almacenado en nuestra propia mente. Una canción que nos estimulaba mucho cuando éramos pequeñas, cuando erais pequeños, a día de hoy volver a escucharla puede llegar a sintonizarnos con esos momentos, y a su vez también puede llegar una canción a producirnos como un estado de aceleración, de excitación, que nos puede llegar a proporcionar muchísimo bienestar, un gran momento. La música es poderosa y la verdad es que gracias a ella, al poder escucharla, poder sentirla, el poder utilizar la música que necesitemos en algunos momentos, en los momentos de mucho estrés, por ejemplo, una técnica consiste en intentar escuchar música. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la música de Jan Tiersen, para llegar a estimularte y sobre todo llegar a concentrarte en el momento, en lo que tienes que hacer, en el trabajo, en momentos de estudio, en momentos de tu casa, que te animes, música de los años 50, música clásica, música rock, música de todo tipo, porque es poderosa y porque está ahí, porque nos estimula y porque nos hace sentir muchísimo y porque la música sin ella, la verdad es que sería complicado poder vivir. Por todo ello, es importante elegir la que necesitamos en cada momento, disfrutarla y sobre todo conectar con toda nuestra parte emocional que está ahí. La semana que viene más temas para seguir analizando y para seguir en este nuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Bueno, 3 minutitos que nos falta, menos de 3, para llegar a las 9:30 de la noche, así que llega el momento de despedirnos, lo siento, pero tenemos que marcharnos ya. Ha sido un auténtico placer estar aquí y compartir estos 60 minutos con vosotras, con vosotros, en un nuevo programa de El Choco, en este nuevo mes que comienza, que arranca noviembre de este año 2014, que ya nos vamos adentrando en el final de año y que 2015 llega pronto, pero no me voy a poner ni petarda, ni con cagaprisas, ni nada por el estilo, porque vamos a intentar disfrutar el aquí y el ahora. En este momento de la despedida, nos despedimos de vosotras y de vosotras hasta la semana que viene. Aquí os espero en la 100.8 de Berriozar Irratia, es un auténtico placer. Miren al habla, ya sabéis, todas las semanas aquí compartiendo el tiempo, un ratito de mi tiempo con vosotras y con vosotros. Y lo dicho, pues que todo lo que necesitéis, ya sabéis, pedirlo y sobre todo colaborar, participar o por lo menos pues estar ahí, escuchar. Y si no, pues nada, por lo menos nos lo pasamos muy bien aquí en los estudios de Berriozar Irratia. Ahora, nada, poco que decir, que nos vamos, que vamos ya, nos vamos a nuestra casa, vamos a ver si cenamos, si descansamos un poco y nos vamos ya a dormir y nada, a tener dulces sueños, a disfrutar muchísimo de esta semana todas vosotras y vosotros y la semana que viene os esperamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, un muso muy grande y lo dicho, ¡agur!